Well, that one that goes out to all of the hot girls them all over the world. And a rebel and Farina. Kingston and Cranky. So you know music, they get you the rope. Hora de luz y esos tacones. Todo el mundo pendiente de la forma en que caminas y te impone agresiva. Mirando por encima el hombro esquiva, luciendo su pinta de diva. Ego bien arriba, adictiva, haciendo que más de una trague saliva. Y se alborotan, todo se le bota, botan. Cuando ven tremenda nalgota, luz se vacila cuando se pone falda con bota, haciendo que las demás se vean chota. ¿Quién lo diría? Modelando por las calles de Nicky a con fina lencería. Amiga mía, esto no es pa' ti, así que salte de la vía. Póngete a Mari que tú tienes todo el porte, y que no te importa si tienes con qué. Póngete a Mari que tú tienes todo el porte, que no te importe. And I represent, girl, congratulations. Your beauty deserves celebration. Love how you wind in a slow motion, like the waves them from the ocean. Oh no, tell them so head swell. Girl, you look well, and your body hotter than fire in a hell. Girl, you look pretty than a dozen angel. Inna your goody goody, every man want dwell. Baby, you're hotter than a hot sauce. Inna your stilettos, inna your short shorts. Me love to see you wind up your ass fast. Champagne pon the plane, girl inna the first class. Baby, your body hotter than a summer holiday. Me want you every Saturday to Saturday. Inna the lobby, me be naughty, make you call me papi. Girl, your body no floppy, that's why me want lucky way. Marisuelta de más, que tú lo sabes, man.